Algunos museos abrieron en la capital federal y entonces empezaron a venir a llover pedidos para visitar el Parque Hudson, el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson. Entonces, le vamos a preguntar al director del museo, a Rubén Ravera, qué es lo que pasó y cuáles son las circunstancias, porque en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, los museos permanecen y continúan cerrados por esta pandemia. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Rubén Ravera. Hubo una intención que sigue en pie en capital por la disminución de contagios y muertes por la pandemia, y tanto el Museo Arte Moderno, el Museo Fernández Blanco y algún otro abrieron con protocolos y alguna limitación para el ingreso, pero es solamente una experiencia, una exploración. Provincia todavía no ha decidido absolutamente nada, siguen cerrados todos los museos y bueno, se espera que en algún momento puedan habilitarse, pero no en el corto plazo. Se han conversado distintos protocolos, especialmente de museos europeos, pero bueno, la experiencia no da muchas expectativas, ¿no? O sea que por el momento que dejamos claro que en la provincia los museos provinciales siguen cerrados, ¿no? Sí. Llamaron muchos porque los visitantes confunden capital con provincia, pero primero, en capital han sido pocos y bueno, provincia tiene otra postura. Algo similar ocurre con la educación, las escuelas están cerradas, mientras que en CABA se han hecho algunas experiencias al aire libre. Bueno, cada distrito tiene su política, ¿no? En función de la epidemiología, ¿no? Porque también en el Gran Buenos Aires están bajando los casos. Claro, aparte yo creo que el tema parte de que la provincia de Buenos Aires es muy grande, es casi un país. En Buenos Aires capital están bajando los casos, en los primeros cordones de la provincia también están bajando, pero en el resto de la provincia no, incluso en algunas partes están subiendo. Entonces tendrían que partir la provincia, en el sector del conurbano es una cosa, en el resto de la provincia es otra, entonces por eso tomaron el tema de decir que por ahora siguen todos cerrados. Yo creo que es eso, ¿no? Hasta el tercer cordón están disminuyendo los casos. Es más, se ha dicho que el 10% de la población de CABA ya ha tenido la enfermedad, que es muchísimo. Algunos hablan del 15%, yo escuché el 15% en capital. Sí, bueno, claro, muy pocos comparativamente se hacen el test. Mucha gente pasa la enfermedad imaginando que puede ser el COVID, pero lo pasan como una gripe. Claro, claro. Y sin síntomas, bueno, generan los anticuerpos y esto aparentemente ha hecho que estemos del otro lado de la curva ya. Claro. Que haya pasado el pico. Claro. Lo que no significa que no vuelva a remeter la pandemia como está pasando en Europa. Claro, yo creo que quizás también algo que puede mejorar un poco es el clima. Me parece que con clima cálido la gente tiene más defensa, no es que el virus disminuya, o sea, no tiene nada que ver. La gente con más calor parece que es más fuerte a resistir el virus, de este tipo de virus. En cambio, con el frío la gente está más débil. Me parece que eso también influye. No, sí, eso es verdad, porque, bueno, se juntan todas las enfermedades respiratorias en invierno. Exacto. Pero igualmente, bueno, en Europa se están dando otras cepas de virus, así que, bueno, es poco lo que se sabe, no hay experiencia con esta epidemia, ¿no? Bueno, Rubén, está bien. Así que el museo cerrado hasta nuevo aviso. Bueno, entonces queda claro que el museo queda cerrado hasta nuevo aviso y nos mantenemos en contacto por todas las redes que tenemos en el Museo Hatch. Dale. Dale. Dale. Bueno, Rubén, quedamos así entonces. Característico de los teros. El pasado 31 de octubre se festejó el Día de la Conservación de la Naturaleza en la Argentina, en honor al día de nacimiento de Juan Carlos Chévez. Y nuestro amigo, el licenciado Carlos Fernández Balboa, fue muy cercano a este activo naturalista y nos cuenta esto. Hoy vamos a hablar de una persona que es contemporánea y que su vida marcó la vida de muchos de los que lo conocimos y también, bueno, su herencia de alguna manera la estamos disfrutando, como sucede en general con todos los grandes hombres que transitan este camino y que dejan un patrimonio para las futuras generaciones. Me estoy refiriendo concretamente a Juan Carlos Chévez. Juan Carlos Chévez es una personalidad muy destacada dentro del mundo de la conservación de la naturaleza, pero también quiero destacar su rol como naturalista de campo. Yo tuve la suerte de, junto con mi querido amigo Claudio Bertonati y algunos otros más, de tener un momento de mi vida que fue la adolescencia y la primera juventud, compartiendo mi vida con este personaje que, como decía hace un rato, dejó una herencia increíble. Para los que no lo conocen, Juan Carlos Chévez falleció en el año 2011, muy joven, todo lo hizo muy rápidamente, a la edad de 48 años se fue para el silencio, como decía Yupanqui. Pero antes de eso, su trayectoria fue también muy destacada, porque ya en la escuela secundaria Juan Carlos creó un grupo vocacional que tenía que ver con la conservación de la naturaleza, que llamaba ACNA, Asociación Conservación de la Naturaleza Argentina, y ese grupo de muy jóvenes adolescentes, entre los que estaban otro personaje bastante particular, como fue Mario Pergolini, que participó escasamente dentro del grupo, pero compartían la escuela en Martínez con Juan Carlos. Ya ese grupo sacó una revista en los jóvenes, hacia los finales de los 70 y los jóvenes principios de los 80, sacó una revista que llegó a las manos de algunas autoridades de la recién fundada Fundación Vida Silvestre Argentina, y desde allí empezó la proyección de este joven naturalista, de este joven conservacionista, en una carrera muy importante que tiene que ver con la investigación, que tiene que ver con la preocupación por la conservación de la naturaleza. Yo me atrevería a decir, y tengo una hipótesis también, que la generación del 80, la generación a la que yo pertenezco de alguna manera, no la generación de 1880, sino la generación de 1980, esta generación es la primera generación que hace el gran salto fuerte, vocacional, digamos, de ser de naturalista conservacionista. Porque lógicamente el deterioro que nosotros pudimos observar en nuestras áreas de campo, que nosotros pudimos empezar a vislumbrar a principios de los 80, nos llevó a tener una determinación de defender esa naturaleza por la cual nosotros nos interiorizábamos y nos gustaba. Y esto fue verdaderamente dentro de ese rubro de conservacionistas que salían al campo. Juan Carlos Chévez se destacó muchísimo. A Juan Carlos se le debe gran parte de las áreas naturales protegidas de la Argentina, una importante parte de las áreas naturales protegidas de Argentina, sobre todo de la provincia de Misiones, que él estudió, que él amó y en la cual él fue a vivir durante varios años en cargos técnicos de distinto tipo, tanto como asesor del flamante Ministerio de Ecología. La provincia de Misiones fue la primera provincia que tuvo un Ministerio de Ecología en el país y él era asesor de ese Ministerio de Ecología, como también crear áreas y reservas naturales provinciales en esa misma provincia, que curiosamente junto con la Pampa, con la región pampeana, no la provincia de la Pampa, sino la región pampeana, la provincia de Misiones son los dos ambientes que están, y bueno, en este momento también el Chaco, serían los tres ambientes que están más amenazados en su integridad ecológica en la Argentina. Y Juan Carlos preveía eso, preveía que la selva se iba, que la selva desaparecía, y entonces se volcó muchísimo al estudio y la investigación de esa selva. Nosotros lo acompañábamos en ese trayecto. Todo lo que realizaba Chévez era indudablemente de una megalomanía absoluta. Todo tenía que ser grande, todo tenía que ser importante y destacado, ¿no? Él no iba a pensar un proyecto de conservación, él iba a pensar una estrategia para la generación de áreas naturales protegidas de la Argentina. Entonces, nosotros conformamos un grupo cuyo sede era la Fundación Vida Silvestre, que se llamaba así, se llamaba GENAM, Grupo Estrategia Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y de ese grupo, cuya edad promedio serían 22, 25 años, de los que participábamos en ese grupo, o menos también, seguramente bastante menos, ese grupo se dedicaba a hacer gestión y a hablar con intendentes, a hablar con gobernadores, escribir cartas en los diarios. Estamos hablando de la década del 80, estamos hablando de un momento en que el concepto de ecología no era tan popular como lo es hoy en día, y entonces el impacto que podía tener que un técnico se acercara a una provincia del interior y acercara un informe era mucho más poderoso de lo que podía ser hoy. Y de esa manera nosotros, liderados por Juan Carlos Chévez, pudimos armar muchísimas áreas naturales protegidas en la Argentina, ¿no? No solamente la provincia de Misiones, sino que recuerdo también aquí en Buenos Aires la Reserva Natural Otamendi, bueno, en la provincia de San Juan, el Leoncito, en la provincia de Catamarca, bueno, hay una enorme cantidad de lugares en Chubut también, un montón de lugares donde la imagen de Chévez y de su grupo de jóvenes lo acompañaban. Pero también no se agotaba solamente en una cuestión de gestión, sino también que dejó una bibliografía muy completa. Si uno quiere saber algo sobre las especies amenazadas de extinción en la Argentina, es necesario, es fundamental ver el libro Los que se van. Los que se van es una publicación que también es enciclopédica, es bastante completa, y ya desde el nombre nos está indicando algo, ¿no? Aquellas especies argentinas que todavía al día de hoy resultan muy desconocidas para gran parte de los argentinos y que están reflejadas en crónicas y en un trabajo científico, pero tal vez divulgativo, en esos tres volúmenes que constituyen hoy el libro Los que se van, animales argentinos en peligro de extinción. Allí vamos a poder encontrar mamíferos, aves, reptiles, anfibios, que están tan amenazados como el oso panda o como el elefante, pero que tienen la particularidad de compartir nuestro país y que es una obra completa que también nos dejó Chévez, al mismo tiempo que otra obra muy interesante de la misma editorial, de Editorial Albatros, que son unos 5 volúmenes de las áreas naturales protegidas de Argentina. No contento con esta situación de brindarnos para el futuro áreas protegidas, informes o libros que siguen siendo referentes a pesar del tiempo, Juan Carlos también incursionó en el arte. Juan Carlos era amigo de Atahualpa Yupanqui, era amigo de Luis Landricina, era conocido o bastante amigo de gran parte de los folcloristas del momento. Y sumado a una increíble capacidad de memoria, a una increíble capacidad técnica, también tenía una increíble formación como orador. era absolutamente magnético sus formas de narrar y de contar historias que vinculaban la naturaleza con el hombre, con el paisaje, con el folclore de cada uno de los lugares que recorríamos y que visitábamos. Pueden, como testimonio de esto, los oyentes escuchar Cantos de la Selva. Si googlean, van a YouTube y ponen Cantos de la Selva, Juan Carlos Chévez, se van a encontrar con una serie de canciones que son la música de mi adolescencia, es la música que nosotros cantábamos y tocábamos en los campamentos y que terminaron siendo un compilado de música que hoy vamos a poder escuchar a Juan Carlos Chévez. En fin, para no agotar a los oyentes, yo podría decir que Chévez nos dejó todo, nos dejó el arte, nos dejó las áreas protegidas, nos dejó la literatura y nos dejó también a un montón de nosotros como soldados de esta arca de Noé que estamos transitando y también de alguna manera hasta una forma de ver la naturaleza y de transmitirla a las generaciones venideras para que la amen, para que la conserven y para que la cuiden. Juan Carlos Chévez, un personaje como el Perito Moreno o como muchos otros naturalistas destacados, nos ha dado todo lo que pudo y les pido y les propongo que lo busquen en las redes, que vayan a comprar sus libros y que lo mejor que podemos hacer para conservar su memoria y su legado es salir a la naturaleza, como a él le gustaba hacerlo, ¿no? Con pequeños binoculares, transitar por el campo, reconociendo esos animales que comparten el territorio con nosotros los argentinos. ¡Vamos! Se derrumbó y con el árbol la selva un paso retrocedió. El sol lo quemó de arriba, después lo apretó el calor. Sin darse por enterado, el hombre no escarmentó. El fuego de los rosados su mareda levantó. Y con el humo hacia el cielo, el verde se evaporó. Y así comenzó la guerra, sin tregua para el dolor. El hombre volteando al monte, aunque lo reseque el sol. Y con el árbol la sombra, y con la sombra el frescor. Y con la frescura el musgo, todito se derrumbó. Y con el tronco los nidos, y el serelepe andador. Y con la ardilla el misterio, del monte se escabulló. Con un hachazo en un árbol, la tierra entera sangró. Siesta, clavado en medio del sol, porque estás en el infierno, si allí era verde el color. No dejan ni un árbol cerca, y ahora sufren el calor. Si con su copa enramada, era un techo protector, un árbol para los nidos, de un coro shire cantó, un árbol para la orquídea que nos regala su flor. Delante la motosierra,

con el objetivo de promover el aprendizaje de la biodiversidad y contacto con la naturaleza. La ciudad de Buenos Aires es hogar de más de 300 especies de aves, de diversos tamaños, colores y que cada una con un canto muy particular. Su cielo es surcado por aves que se pueden observar a simple vista en calles, edificios y espacios verdes. El proyecto Ave Emblema nació en el 2019 y se continuó en el 2020 con el objetivo de incentivar a estudiantes y docentes a conocer la importancia de estas especies en entornos urbanos y su rol en el ecosistema. Esto permitió generar acciones de educación y difusión en pos de la conservación de la flora y fauna nativa e implementar también el ejercicio del voto como una herramienta de participación ciudadana. La propuesta invitó a las escuelas de nivel inicial, a partir de la sala de 4 y 5 años, primario, secundario y las modalidades especial y adultos y adolescentes, a participar todos ellos de la elección del ave más representativa de la ciudad. Para ello se postuló una lista de 14 especies, candidatas identificadas por la Asociación Aves Argentinas. De cada especie se brindó información detallada sobre su alimentación, hábitos y curiosidades, incluyendo el sonido de su canto. Más de 11.800 estudiantes y 160 escuelas participaron en la votación y tuvo como ganador a el picaflor verde. Es el gran ganador de esta encuesta. Este proyecto comenzó en el segundo cuatrimestre del 2019 y se continuó a partir del mes de junio del presente año. Docentes de escuelas participaron de capacitaciones donde se profundizó sobre la importancia de las aves en el contexto urbano y el camino que recorre un proyecto de ley una vez que es presentado en la legislatura para su tratamiento. El ranking final de los votos reunidos por cada especie de ave es el siguiente. Primer ganador, por lejos y mayoría, picaflor verde común, 3.086 votos. Segundo, la cotorra, sí señores, la cotorra, 1.141 votos. Seguimos con el verde entonces, verde el picaflor, verde la cotorra. El tercero, Venteveo, 1.136. Es decir, el ganador estaba en 3.086 y después viene el batallón de los 1.000. Cotorra, 1.141, Venteveo, 1.136. Este es amarillo, pero ahora viene un cuarto que es Cardenal Copete Rojo, o sea que es rojo. 1.091 votos. Carancho, 710 votos. Carpintero Real, 703 votos. Gavilán Mixto, 648. Y ahora viene el Zorzal, oh. Zorzal Colorado, 638 votos. Es el que había ganado en las encuestas nuestras. Es el Zorzal Criollo, el Zorzal del Tango. Quiere decir que el tango viene un poco retrasado. La Ratona, 637. Tordo Renegrido, sí, ese que pone los huevos en nido ajeno y que el macho es negro y la hembra es parda. Tordo Renegrido, 637 votos. Y después Picabuey, 457. Paloma Picazurro, 346. Calandria, Calandria grande, el Mimus Saturninus, ese que imita a todos. Exacto. Y es gris. 345 votos. Y después la Torcaza, o Torcasita, que es más chiquita, última. 297 votos. El resultado formará parte de un proyecto de ley que se presentará ante la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para que sea oficialmente declarado el ave emblema, de la misma manera que se hizo con el árbol emblema, que es el Celtistala, la orquídea del talar y la mariposa bandera argentina. Crece la pared por hilada, crece la pared, crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides el día y la hora, crece desde el pie. Después de la noche, la aurora, crece desde el pie. Estamos escuchando un contrapunto de distintos pájaros. Vemos cómo uno le canta y el otro le contesta. No sé si lo pueden apreciar, pero es muy claro entre uno y otro debe haber 50 metros de distancia. Es la época de los pájaros, es la época de la primavera. Tenemos que agradecer a los amigos hudsonianos que siempre nos alientan, nos hacen saber que están del otro lado, que están con nosotros escuchándonos. Un saludo especial para ellos. Empezamos con Merizán Pérez, del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson, y su grupo Manada. Humberto Shinsato, de la colectividad japonesa, y la colaboración de Mercedes Rodríguez y Celia Carnovale, también de Angelita Arocha, que nos mantiene y nos escucha constantemente. Marcelo Montenegro, Susana García Vera, Jorge Orlando López, Silvia Barsi, desde la Banda Oriental, María Susana García Coni, de Posadas, Estela Sazarino, Ricky Merlín, Juan Carlos del Pup, Winnie Martínez, el licenciado Carlos Fernández Balboa, que siempre nos colabora y nos aporta con su capacidad de museólogo. María Virginia de Matei, Adrián Mateusi, Alejandro Arias. Daniela Costa, el artista plástico hudsoniano. Sofía Mariana Ayala. Oscar Alberto Echande, Fernando Hasfield. Y otros oyentes que no tenemos los nombres porque no los etiquetan en el Facebook, pero sigue nuestra trayectoria. También queremos aprovechar para saludar a nuestra operadora, Jordana. Jordana, fiel en los controles, nosotros les mandamos los audios grabados desde casa, porque nos quedamos en casa, y ella firme en los controles, en la operación técnica. Muchas gracias a todos ellos. Fragmento del Ombú, de Guillermo Enrique Hudson. Pasada ya media tarde, habíamos recorrido alrededor de 6 leguas, cuando vimos a la distancia, delante de nosotros, gran número de jinetes dispersos por la llanura. Algunos quietos, otros galopando, hacia un lugar u otro. El pato!», gritó Santos con entusiasmo. «Vamos, muchacho, veamos la batalla mientras esté cerca, y cuando haya pasado, seguiremos nuestro camino». Lanzando su caballo al galope, seguido por mí, llegamos al sitio donde los hombres luchaban por la pelota, y permanecimos un momento mirándolos. Pero no era propio de él quedarse mucho tiempo de mero espectador. Nunca pudo ver una hierra, o una parte de ganado, o carreras, o un baile, o cualquier juego, y por sobre todos, el del pato sin intervenir allí. Pronto desmontó, para aligerar el caballo de su apero más pesado, y tras ordenarme que cargara esa parte en el mío y lo siguiera, se lanzó en medio de los jugadores. Alrededor de 40 o 50 hombres se habían reunido en el lugar, y sentados tranquilamente en sus caballos, formando un amplio círculo, esperaban el resultado de la lucha por el pato entre 3 hombres que se habían apoderado de la pelota. Eran hombres fuertes, bien montados, resuelto cada uno a despojar del premio a los otros. Señor, cuando pienso en esa visión y recuerdo que ese juego ya no se practica por causa del tirano que lo prohibió, poco me falta para llorar, que ya no queden hombres que en estas llanuras, donde vi la luz, jueguen al pato. ¿Cómo tiraban, se esforzaban y sudaban, casi hasta arrastrar a los otros fuera de la montura? Y sus adiestrados caballos se inclinaban tendiéndose en direcciones opuestas, hundiendo los cascos en el pasto como al resistir el golpe de un animal enlazado, cuando el lazo se tensa y llega al tirón. Uno de los contenedores era un mulato grande y poderoso, y los espectadores, pensando que la victoria sería suya, solo esperaban verlo arrebatar la pelota a los otros para precipitarse también ellos a la lucha y despojarlo del trofeo antes de que pudiera escapar de la multitud. Santos se rehusó a permanecer inactivo. ¿No tenía la pelota una cuarta manija para ser aferrada por otro competidor? Espoleando su caballo hacia el grupo, pronto logró capturar la manija libre. Un grito de resentimiento ante esa acción del forastero brotó de algunos espectadores, mezclado con el aplauso de otros por su audacia. Mientras los 3 hombres que habían estado luchando uno contra otro, cada uno por sí mismo, advirtieron que ahora tenían un enemigo común. Excitados como estaban por la pelea, no pudieron menos que sobresaltarse ante la aparición del forastero. Ese hombre enorme sobre un gran caballo, de piel tan blanca y cabello tan largo y negra barba que le llegaba al pecho, y quien al voltear atrás su poncho les hizo ver el facón largo como una espada y la gran pistola de cañón de latón que llevaba en la cintura. Muy poco después de que entrara la riña, los 4 cayeron al suelo, pero no a la vez. El último fue Santos, al que no pudieron desmontar, y que, por fin, hombre a caballo, cayó sobre los otros. Al caer, 2 de los hombres habían soltado la pelota, y después de ellos, el gran mulato, para salvarse de ser aplastado por su caballo, se vio forzado a soltarla, y en su rabia de ser vencido, sacó su largo facón contra el forastero. Santos, demasiado rápido para él, le asestó en la frente un golpe con el pesado cabo de plata de su rebenque, derribándolo desmayado al suelo. De los 4, solo Santos había salido ileso, y tras incorporarse y montar de nuevo, la pelota aún en su mano se alejó de entre ellos. La multitud se abrió en 2 para hacerle paso. A todo eso había entre todos un hombre alto, de aire imponente, de poncho blanco. Lucía muchos ornamentos de plata, así como un largo facón en vaina de plata labrada. También su caballo era blanco, como la leche, y lo cubrían jaeces de plata. Solo este hombre alzó la voz. «Amigos y compañeros», gritó, «¿terminará esto así? Si dejamos que este forastero se lleve el pato, no será porque tenga puño más fuerte o mejor caballo, sino porque lleva arma de fuego. ¿Qué dicen ustedes, compañeros?» Pero no hubo respuesta. Habían visto la fuerza y la resolución del hombre, y aunque eran muchos, prefirieron dejarlo irse en paz. Entonces, el del caballo blanco, frunciendo el ceño por la ira y el desprecio, se apartó de los demás y empezó a seguirnos a una distancia de unos 50 pasos. Toda vez que Santos volvía riendas para acercársele, se retiraba, solo para volver a seguirnos, no bien Santos reanudaba la marcha. Así avanzamos hasta que se puso el sol. Santos iba grave, pero sereno. Yo, tan joven, estaba en terror constante. «¡Oh, tío!», susurré. «Por amor de Dios, dispare su pistola contra ese hombre y mátelo antes de que nos mate él a nosotros». Santos se rió. «Muchacho tonto», dijo. «Lo que él quiere es que le dispare. Sabe que a esta distancia no podría acertarle y que una vez descargada mi pistola estaríamos iguales, hombre a hombre y cuchillo a cuchillo. ¿Y quién sabe entonces quién mataría a quién? Dios lo sabe mejor, puesto que él lo sabe todo, y él me ha dicho al corazón que no dispare». Cuando oscureció, retardamos el paso, y entonces el hombre acortó la distancia entre él y nosotros. Podíamos oír el tintineo de sus jaeces de plata, y al mirar atrás yo veía una nebulosa forma blanca que me parecía como un fantasma. Después, súbitamente, llegó un ruido de cascos y un sonido silbante de algo arrojado, y el caballo de Santos corcovió, se encabritó y pateó, para aquietarse, temblando de terror. En sus patas traseras se enredaban las boleadoras arrojadas por nuestro perseguidor. Lanzando una maldición, Santos desmontó con su cuchillo, cortó las correas que sujetaban las patas del animal, volvió a montar y continuamos como antes, seguidos siempre por la blanca figura. Por fin, alrededor de medianoche, llegamos al San Borombón, el vado que habíamos cruzado esa mañana, donde tenía alrededor de 40 pasos de ancho, y en sus partes más profundas el agua solo llegaba hasta las sobrecinchas. «Ahora puedes alegrarte, Nicandro», dijo Santos, «no bien nos internamos en el agua. Ahora llegó nuestro momento y tú haz con cuidado lo que yo te ordene». Cruzamos lentamente y al subir a tierra por el lado sur, Santos desmontó silenciosamente y hablando en voz baja me indicó que siguiera a paso lento con los dos caballos y lo esperara en el camino. Agregó que el hombre, que nos seguía, no lo vería agazapado en la orilla y pensando que no corría peligro, cruzaría, solo para recibir la descarga disparada desde pocos pasos de distancia. Siguió un intervalo lleno de ansiedad mientras yo esperaba solo, osando apenas respirar, escrutaba en la tiniebla con miedo de aquella figura blanca que parecía un fantasma, y en esa espera del tiro de pistola. Imploraba al cielo que dirigiera el trayecto de la bala de modo que entrara en el corazón de ese hombre terrible y nos librara de él. Pero no hubo disparo, ni sonido alguno, excepto el débil tintineo de plata y el sonido de cascos de caballo que llegaron a mis oídos pasando un tiempo y pronto dejaron de escucharse. Tal vez el hombre, sospechando el plan del otro, hubiese abandonado la casa para alejarse. Nada más recuerdo de ese viaje, que concluyó en el ombú, al cantar los gallos, salvo que en cierto momento Santos pasó una correa alrededor de mi cintura y me sujetó atrás y adelante de la montura para impedir que cayera el caballo cada vez que me vencía el sueño. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va. Enloqueciendo el color y es la nostalgia un adiós de amapola y torcas, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcas, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día, cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sol. Versión de Rosa Icaica. Hoy les quiero contar la historia del guanaco moribundo, que es un capítulo del libro Naturalista del Plata de Guillermo Enrique Hudson. El guanaco, en la época de Hudson, no era un animal que estuviera en peligro de extinción, ya que el guanaco, para su felicidad, vive en una zona desértica, en gran parte donde le falta el agua, es inhabitable para el ser humano. Y a título de este capítulo se refiere al instinto peculiar de animales moribundos, los cuales en muchísimos casos